Sé que no fueron palabras, sino balas de fusil. Cuando decir un te quiero, no me supo igual que a ti. Soy un cobarde que nunca aprendió a sentir. Si te hice daño, fue porque un día el daño me hizo a mí. ¿De quién se trata cuando nos enamoramos? Si ninguno de nosotros en ningún momento fue feliz. ¿Por qué nos ponemos en el filo y saltamos? Aún sabiendo que saltar es colocar una fecha de fin. A la persona que más quise la puse a sufrir. Antes soñaba contigo, ahora no puedo dormir. Antes quería ser tu amigo, ahora no puedo sin ti. No te mereces el daño, no sé por qué te elegí. Si nunca jamás te hubiera conocido, imagina lo fácil que hubiera sido. Sé que para ti solo es tiempo perdido, pero pa' mí es la meca de los sentidos. Pero pa' mí es la meca de los sentidos. Bla, bla, no me hace justicia mi vida, ¿por qué no te callas? Hablaste y de nuevo me fallas. Toda la noche pensando en por qué yo la di si no diste la talla. Que ya me duelen los dedos de escribirte cartas que no recibiste, basta. Prometiste tanto y al final tanto no te hizo falta. Yo, y me vuelvo a decir que nadie volverá pa' mentirme otra vez. Y vuelvo a la carga con menos que ayer, con dolor en la espalda por lo que cargué. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? Me envuelven preguntas y vuelvo a perder un trozo de aquello que me tuvo en pie. Ya ni siquiera recuerdo querer. Si nunca jamás te hubiera conocido, imagina lo fácil que hubiera sido. Sé que para ti solo es tiempo perdido, pero pa' mí es la meca de los sentidos.